53 Mosbrugger es trasladado a otra prisión. Christian Mosbrugger, el asesino de la prostituta, cayó en olvido apenas los periódicos dejaron de publicar informes sobre su proceso. La estimulación del público tomó otros rumbos. Solo un grupo de peritos siguieron ocupándose de él. Su defensor había presentado recurso al Tribunal de Casación. Había exigido un nuevo reconocimiento de su estado mental y estaba gestionando algunas cosas más. La ejecución había sido aplazada a un tiempo indeterminado y Mosbrugger fue trasladado a otra prisión. Los cuidados con que fue conducido le halagaron. Fusiles cargados, una escolta numerosa, grillos de hierro en manos y pies, le hicieron objeto de especiales atenciones y mostraron miedo ante él. Esto le gustaba a Mosbrugger. Antes de subir al coche celular, echó una mirada alrededor en busca de admiración y sus ojos chocaron con los estupefactos transeúntes. El viento frío que barría la calle jugaba su cabello ensortijado, el aire se clavaba en su cuerpo. Solo dos sellos. Luego le empujó un guardia por detrás para hacerle entrar en su coche. Mosbrugger era vanidoso. No le agradaba que se le empujara así. Temía chocar con la escolta. Que gritaran o pudieran reírse de él. Aquel gigante encadenado no se atrevía a mirar a la cara a los policías que le confían y pasó dócilmente hasta el fondo del automóvil. Sin embargo, no tenía miedo a la muerte. En esta vida hay que soportar muchas cosas que duelen más que la horca y vivir unos años más menos no tiene mayor importancia. El orgullo pasivo del hombre que ha pasado mucho tiempo en la cárcel le impedía temer el castigo. Pero tampoco estaba apegada a la vida. ¿Qué podía haber amado en ella? Quizá el aire primaveral, las anchas carreteras o el sol, son cosas que únicamente dan cansancio, calor y polvo. Nadie que las conoce bien las aprecia. Poder contar que ayer comí en la fonda de la esquina un estupendo asado de cerdo, pensaba Mosbrugger, es lo que más importa. Pero también se podía renunciar a ello. Lo que le hubiera complacido era una oportunidad de satisfacer su ambición, tontamente ultrajada. Un traqueteo confuso subía de las ruedas hasta su cuerpo. Al otro lado de los barrotes de la puerta corrían los adoquines hacia atrás, los carros se rezagaban, hombres, mujeres o niños se tambaleaban a veces entre las barras, de abajo subía, en la misma dirección, un coche de caballos, crecía. Se acercaba cada vez más, comenzando a salpicar vida, como el yunque chispas, las cabezas tractoras parecían querer abrirse camino a través de la puerta. Luego pasó adelante el estrépito de las herraduras al trote y el ruido blando de las cubiertas de goma. Mosbrugger volvió la cabeza lentamente hacia atrás y miró otra vez al techo en la línea de encuentro con la pared lateral. El tráfico de fuera chirriaba, crujía. Era como un lienzo tenso sobre el que se desliza a veces la sombra de un acontecimiento. Para Mosbrugger aquel viaje fue una distracción, de su significado apenas se preocupó. Entre dos tiempos de prisión, oscuros, estáticos, se deshizo un cuarto de hora de opaca espuma blanca. Su libertad había presentado siempre aquel aspecto, no precisamente bella la historia de la última comida, pensó, la del capellán de la prisión. La del verdugo y la del cuarto de hora hasta que todo esté terminado, no será muy distinta. Bailaré también hacia adelante sobre las ruedas, habrá que sujetarse continuamente para no saltar del banco a los golpes del coche y no se podrá ver ni oír gran cosa en medio de tanto curioso que me rodeará. Lo mejor será terminar cuanto antes para quedar tranquilo. La ventaja de un hombre liberado del deseo de vivir es muy grande. Mosbrugger se acordó del comisario que le había hecho el primer interrogatorio. Era un hombre delicado que hablaba bajo. Mire usted, señor Mosbrugger, le había dicho, le ruego solamente una cosa, que no me malogre el éxito. Y Mosbrugger había respondido, bien, si usted se empeña en tener éxito, hagamos el expediente. El juez no lo quería creer. Pero el comisario lo había confirmado ante el tribunal. Si usted no quiere desahogar su conciencia espontáneamente, deme al menos la satisfacción de hacerlo por mí. El comisario había repetido esto al juzgado. El presidente sonrió, incluso con satisfacción, y Mosbrugger se levantó. Mi acotamiento a esa deposición del señor comisario, proclamó en alta voz, y añadió con una elegante inclinación, aunque el señor comisario me despidió con las palabras, ya no nos veremos más, tengo el honor y el gusto de verle hoy nuevamente. Una sonrisa de estar de acuerdo consigo mismo transfiguró el rostro de Mosbrugger y se olvidó de los guardias que tenía enfrente y de que ellos se habían tambaleado en el coche igual que él.